juntas canto esa canción. Sus estrofas solo hablan del amor de la mujer que no está. Esa mujer que tanto amó ya se fue. Esa mujer que tanto amó ya se fue.